entraste en mí, pronto pude descubrir que mi brújula estaba perdida. A veces me haces pensar que tú no puedes ser real y que te llevo buscando toda la vida. Mi destino se encontró con una casualidad. Es la típica historia que solo pasa a los demás. Desde el día en que nací, todo lo viví sin ti, y ahora en cambio sin ti me moriría. Amarte se ha convertido en mi primer mandamiento, y el segundo no apartarte de mi pensamiento. Te embarco en esta aventura, la locura, tu dulzura y la ternura de tu beso. Saltar al abismo, amarte se ha convertido en mi primer mandamiento, y el segundo no apartarte de mi pensamiento. Me embarco en esta aventura, la locura, tu dulzura y la ternura de tu beso. Siento el deseo, me falta hasta el aire si no te veo. Y cuando te miro te siento mío y no me lo creo, no me lo creo. Y cuando te miro siento el deseo, me falta hasta el aire si no te veo. Si no te veo, a mí me falta el aire si no te veo. Si no te veo, y cuando te miro te siento mío y no me lo creo, no me lo creo. Y cuando te miro siento el deseo, me falta hasta el aire si no te veo, si no te veo, a mí me falta el aire si no te veo. Aquí estem una setmana més a través de Musicòpolis, de la capital de la música, per portar-vos singles, presentacions de nous treballs discogràfics a la vostra sintonia. Soc Rafael Cordí. Hem escoltat Alejandra Rodríguez amb aquest Desde que tú entraste en mí, del Va por ustedes. La propera és una cançó que ens porten uns estudis de Madrid que es dediquen a fabricar cançons. Així es diu aquest projecte, Fàbrica de Canciones. Voy donde vas. Ni débil, ni vago, ni ladrón, ni loco perdedor, ni sombra. Nada transparente en un lugar, ni piedra, ni polvo que esconder, basura que limpiar, ni filo que cortar, ni un adjetivo fácil de nombrar. Mírame a los ojos, no soy solo lo que ves, soy más cierto de lo que tú. sin vacío, cara sin revés, igual que tú. Voy donde vas, de sombra y para huir, ni un río, su cauce, que haya en su sangre el modo de fluir, ni barro, ni figuritas de papel o de cartón, ni libres, ni presos, un sueño que ha querido ser canción. Mírame a los ojos, no soy solo lo que ves, soy más cierto de lo que tú crees. No hay verdad sin vacío, cara sin revés, igual que tú. Musicòpolis, la capital de la música, amb Joan Shaw Taylor, Soul Station. Lay down your words and your foolish pride. Salvation comes in the strangest form. Have a little foresight. Sona la música de Joan Shaw Taylor i aquest Soul Station, aquestes guitarres tan ben ficades, tan interessants que ens acompanyaven amb aquest àlbum Almost Always Never. No serà la primera ni l'última de les cançons que escoltarem d'aquesta intèrpret, Joan Shaw Taylor. Anem amb els Amics de les Arts. Ells ens conduiran la cançó El matrimoni Arnolfini des del disc Espècies per catalogar. Per tu l'Índia van ser 3 mesos vitals. Per mi van ser 90 dies a l'exili. A les fotos surts tan guapa i tan morena. I jo així em pinta com de Bonnie Prince Billy. I contemplant el Taj Mahal des de l'últim angle que ens quedava, em vas fer una pregunta que no em negaràs que tenia mala papa. Marajà va perdre la dona i aquest palau li va fer construir. Si ens passés això a nosaltres, què faries tu per mi? I no vaig saber què dir. Un any vaig dir pel pont de la Puríssima, creuem l'Atlàntic, anem als Estats Units. Un coixer i baixa, quatre compres per Manhattan, que el dòlar ara està per terra i en podrem treure profit. Contemplant un edifici, unes columnes, rotllo antic, basticaram, som a un lloc mític, és una foto, és Wall Street. Ha tingut un col ple de pantalles, terra en parquet, homes i crit, perquè ara puja, perquè ara baixa, on hi ha el secret per fer-se ric. I no vaig saber què dir, i no vaig saber què. I van volar a Viena a saciar aquell desig. Jo el món de l'art ho reconec, no puc dir pas que el domini de l'institut se'n va quedar només el matrimoni Arnold Fini. I contemplant un xile em deies, però mira el traç, però quins colors, no pots percebre per la mirada que profund que era el seu dolor. Fixa't la llum que ben tractada, detalls, res perquè sí. A mi m'exalta, a mi em provoca, i digues tu què et fa sentir. I no vaig saber què dir, i no vaig saber què dir, i no vaig saber no. Ja ho he trobat, ja sé què dir. Hi ha tres coses que tinc clares amb tots aquests anar i venir. Que es forrarà el tio que patenti les abraçades d'aeroport. Som, va, ho diré, les que ara et trenquen, però que demà et fan més fort. Que l'única veritat arreu que és clara, rasa i pura, és que el pot petit sempre hi haurà poca confitura. I que tornar sempre és la millor part de l'aventura. D'artistes i de música, després dels Amics de les Arts, la matrimònia Arnolfini, Morfila amb 9 bales, el seu àlbum, la cançó Perdida. Estoy perdida. Estoy perdida com una barquita que va y viene por el mar. Estoy hundida entre las olitas que me traen de aquí para allá. Estoy ahogada en el agua fría, ya no me deja respirar. Estoy exhausta en la lejanía, ya nadie puede ver el mar. Me levanto y ya no estás. ¿Será que hoy vas a trabajar? La brisa del mar se cuela por el cristal. Tan solo puedo ver un náufrago nadar, que se va y se aleja en el mar y se va. Y las olas suben, suben, suben hasta ahogarme el corazón, que desprende un olor a herida y punzón. Y las olas suben, suben, suben hasta llevarse todo el dolor. Ya no me queda amor, el que tenía sentido en el mar. Y las olas suben, suben, suben hasta ahogarme el corazón, que desprende un olor a herida y punzón. Y las olas suben, suben, suben hasta llevarse todo el dolor. Ya no me queda amor, que tenía encendido en el mar. Estoy perdida como una barquita que va y viene por el mar. Estoy hundida entre las olitas que me traen de aquí para allá. Ahogada en el agua fría, ya no me deja respirar. Estoy exhausta en la lejanía, ya nadie puede ver el mar. Y los días son tan largos, y las noches son tan frías, y las nubes ya no me enseñan los dibujos que inventaste. Y me miro en el cristal, solo puedo ver un mar que se aleja y se va, y se va, y se va. Y las olas suben, suben, suben hasta ahogarme el corazón, que desprende un olor a herida y punzón. Y las olas suben, suben, suben hasta llevarse todo el dolor. Ya no me queda amor, el que tenía sentido en el mar. Y las olas suben, suben, suben hasta ahogarme el corazón, que desprende un olor a herida y punzón. Y las olas suben, suben, suben hasta llevarse todo el dolor. Ya no me queda amor, en el mar, sentido en el mar, sentido en el mar. Un segment de Musicòpolis que ens acompanya amb aquestes novetats, aquesta cançó de Morfila que sentíem, o per exemple el més nou de Taxi, que també s'acostarà a nosaltres des del seu àlbum anomenat Tras el Horizonte, la cançó que s'ha triat com a single d'aquest disc, que Sempre Hay Un Estri. Tranquila, espera que llegue el tren. No tiene mucho que perder. Pedazos de su corazón que le arrancaron por error. Ahora sus sueños cenita son, el viento del norte se los robó. Siempre hay una estrella que te lleva al sur, donde tu destino no está marcado. Siempre hay una estrella que te lleva al sur, tras el horizonte hay más gente como hay color en el camino que escogió. Ahora su sueño lleva al sur, donde tu destino no está marcado. Siempre hay una estrella que te lleva al sur, tras el horizonte. Hay más gente como cançó amb Taxi, Sempre hi ha una estrella, i acabem ja aquest segment de Musicòpolis, i ho fem amb Luis Pastor, en Vidinte. Aquest es diu Los Caminos de l'Amor. El amor no pasan por la cabeza, trazan puentes de alegría y senderos de tristeza, túneles de desengaños, carreteras de emoción, autopistas de deseos que viajan al corazón, túneles de desengaños que viajan al corazón. Voy a tu casa, al jardín de las flores, las regamos con besos y dan frutos de amores. Voy a tu alma, arco iris de cielo, primavera florida de los te quiero. Conoce mi dirección, el piso de mi ternura y el portal de mi pasión. Los caminos de mi nombre conocen cada rincón, de tu cuerpo y de tu casa, de tu dicha y tu dolor. Los caminos de mi nombre conocen cada rincón. Voy a tu casa, catedral del cariño, con la eterna pasión inocente de un niño. Voy a tu alma, manantial del rocío, voy a tu corazón. Voy a tu casa, al jardín de las flores.